50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 12 de noviembre. El Centro de Estudiantes 9 se manifestó para exigir mejoras educativas. Ayer, estudiantes de psicopedagogía del Centro de Estudiantes 9, ubicado en calle 47 y 2, se concentraron en las puertas de la institución. Piden que no se cumpla la resolución 3210 que los priva de cursar tercer y cuarto año sin deber alguna materia. Asimismo, denunciaron que el instituto ha ido reduciendo los beneficios, le sacaron las promociones y limitaron los cupos para rendir finales. Han realizado distintas asambleas y seguirán haciendo más reuniones para definir los pasos a seguir. Por su parte, las autoridades los convocaron a una reunión. Trabajadores de la economía popular anunciaron un plan de acción contra el Código de Convivencia. Frente a la aprobación del Código de Convivencia, los trabajadores de la economía popular y de la cultura decidieron un plan de acción para derogar la norma que manifestaron. Se aprobó de espaldas a los y las vecinas platenses. Radio Estación Sur habló con Ángel Ibáñez, del Movimiento Surgen. Armamos una mesa de trabajo con distintas organizaciones, centros culturales, espacios de civiles de toda la ciudad. Nos sentamos a charlar como la veíamos. Y en el marco de eso nos planteamos la judicialización, digamos, en el marco de la discusión colectiva, la necesidad de judicializar este código y acompañarlo con la movilización popular. En principio se armó un grupo de abogados de los distintos espacios que están discutiendo el código. Un servicio que informa más cerca. La UNLP ganó una convocatoria para mejorar los cuidados en pandemia. Un proyecto de la UNLP ganó una convocatoria al Ministerio de Salud de la Nación para mejorar los cuidados durante la pandemia de coronavirus. En el trabajo, que se realizará entre el 2021 y 2022, se sistematizará el abordaje llevado a cabo en la pandemia de COVID por dos hospitales de la ciudad, el Gutiérrez y el San Roque. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.